Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella, tienen que escucharnos con nuestra página web a través de internet, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 15 de diciembre, 15 de diciembre del año 2008. Justo comenzamos la segunda y última parte del último mes de este año 2008. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 18 años cumplirá en enero del próximo año. Bien, como cada lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, se los recuerdo, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. La señora Ethel Waters, de un álbum titulado Push Out, nos interpreta este tema titulado They Say. Ellos o ellas dicen. Uy, salió un poco antes de lo que tenía que salir. Vamos a colocarlo desde el inicio. Aquí tenemos a la señora Ethel Waters. They say you have no lips for a fool such as I. They say you just believe in and goodbye, and they say that the one I admire isn't even remotely concerned, and that I'll go on playing with fire until I have learned my heart has been burned. They say I shouldn't dream of your face in the dreams will be nightmares too soon. Let them talk, let them think what they want to. If it makes them feel happy that way, 'cause I know I'll always love you no matter what they. they say. Let them say you have no lips for a fool such as I. Yes, let them say you just believe in hello and goodbye. And what do I care if they say the one I admire isn't even remotely concerned? And that I'm a fool just to go on playing with fire till I learn my heart has been burned. They say I shouldn't dream of your face in the moon. Let them say all of my dreams will be nightmares too soon. Let them talk, let them think what they want to. If it makes them feel happy that way. La señora Ethel Waters y este tema titulado They Say, They Say. Esta grabación de la señora Ethel Waters es del año, vamos a ver, 1938. 9 de noviembre del año 1938 en Nueva York. Siempre, ya lo saben quienes son fieles auditores y auditoras del programa, que comenzamos con intérpretes femeninas, sea cantante o instrumentistas. Aquí se, este tema se conjuga la primera parte del programa, que es esa, comenzar con una voz femenina, pero también un instrumento al cual en el día de hoy le vamos a dar el estatus de primer instrumento solista, el trombón. El trombón. En esta orquesta, la orquesta de Eddie Mallory, teníamos al trombón, al señor Tyree Glenn. Eddie Mallory y Shirley Clay a la trompeta. Les digo, el resto de los músicos: Castor McCord al saxo tenor y al clarinete, William Steiner al saxo alto, Reginald Bean al piano, Danny Barker a la guitarra y Charles Turner a la batería. Eso era Ethel Waters con la orquesta de Eddie Mallory. Escucharemos otra grabación. No olviden, el trombón será el instrumento invitado de esta tarde. Segunda grabación de la señora Ethel Waters. Algo más tarde, vamos a ver, esto es el año 1939. Título del tema, justo el título del álbum, es decir, vamos a escuchar ahora ese tema que da título a este álbum, que forma parte de una colección, se llama Jazz Archives, de un sello francés, EPM, Jazz Archives, número 1, Ethel Waters, Push Out, grabaciones de los años 38 y 39. Aquí tenemos este original en la voz de la señora Ethel Waters. First you throw your shoulders way back and stick your chest way out, and then you push out, and then you push out. Every chicken child is simply going wild about the push out, about the push out. Keep your mind on what you're doing, please. Forget the Boogie Lindy and the Shag. Rest your body, set your soul at ease when you do this new slow drag. Push out in front, push out behind, any way you want, so you take your time. You see, the chicks don't like it when you take it fast, so take it slow so it can last. All the cats uptown, they all got gauge. Send the push out downtown to the old phase. Now from Park Avenue over to Riverside Drive, hi-hats now is really calling this jive. La señora Ethelwood es una de las grandes voces del jazz de la época, década de los 30, 40. Estas grabaciones se realizaron los años 38-39. Aplausos para la orquesta de Kid Ory, lo que está sonando de fondo. Hoy no tenemos a la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, pero tenemos a la Creole Jazz, New Orleans Creole Jazz del trombonista Kid Ory, ya que el instrumento estrella de esta tarde es el trombón. Pues ahí tenemos grabaciones originales de los años 44 de uno de los grandes del trombón. Un gran clásico. Pero antes de escuchar un tema completo de Kid Ory, sigo con la parte femenina, la introducción femenina del programa. Ya tenemos, hemos tenido a la señora Ethel Waters a la voz, y ahora tengo un, en mis manos tengo un doble CD que lleva por título 40 Years of Women in Jazz, 40 años de mujeres en el jazz, el Double Disc Feminist Retrospective. Dice un álbum doble de una retrospectiva feminista. Feminist Retrospective. Son 12 CDs donde realmente hay verdaderas joyas. Esto está editado por el sello Jazz Records. Doble CD. Le voy a hacer escuchar un tema de una trombonista cuyo nombre es Melba Liston. Liston, Melba Liston. Melba toca con la orquesta del señor Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Y miren qué formación. Es una banda de 15 miembros, dice, de 15-piece band, y que tienen como estrellas invitadas, en primer lugar, a Melba Liston, Joe Gordon, Quincy Jones a las trompetas, Frank Rickard, Rod Levitt a los trombones, Phil Woods al saxo alto, Billy Mitchell al saxo tenor y Charlie Persip a la batería. Esos son los nombres más destacados de esta orquesta del señor Dizzy Gillespie, formada por 15 músicos. Escuchamos un tema donde la solista es nuestra invitada, la señora Melba Liston, y el título del tema es My Reverie, la orquesta de Dizzy Gillespie con Melba Liston. Thank you. Teníamos la orquesta de Dizzy Gillespie, grabación del año, decíamos, 1956, y al trombón la señora Melba Liston. My Reverie, así se titulaba este tema. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. El trombón. Bueno, el trombón, tampoco vamos a hablar mucho de él, no es un instrumento que como tal haya evolucionado demasiado, a diferencia de otros instrumentos. Su función en las orquestas siempre tuvo un carácter ya de solista, inclusive en este tipo de música, en la música de New Orleans, siempre tuvo un carácter solista. Lo que diría yo que marcó, por lo menos en lo que a mí me concierne y mis gustos musicales dentro de lo que es el jazz, lo que sí ha variado ha sido el atrevimiento, por llamarlo de alguna manera, con que los intérpretes del trombón, pues, con el atrevimiento que han hecho uso del instrumento, hasta dónde han llegado explorando las posibilidades de este instrumento, el trombón. Pero el trombón originalmente en jazz, pues, sonaba en este tipo de contexto, como lo que hay de fondo con el señor Keith Ory. Aplausos para el señor Keith Ory. La música de New Orleans, pero en San Francisco ha habido un corte de suministro eléctrico por un momento se ha apagado todo, pero continuamos saliendo al aire. Les decía, desde San Francisco Style, la Hierbabuena Jazz Band del señor Lou Waters. Lou Waters toca la trompeta y el trombón en este grupo, vamos a ver dónde lo tengo, porque ahora con este pequeño incidente que hubo con el suministro eléctrico, pues nos hemos descentrado. El tema que les quería hacer escuchar, es el número 9, aquí lo tengo. El trombón es el del señor Don Noakes. Grabaciones del año 1950. En este caso concretamente, el 7 de febrero de 1950. 7 de febrero de 1950. La Lou Waters Hierbabuena Jazz Band. Y este tema que lleva por título Alcoholic Blues. Desde San Francisco. Thank you. the blues. I got the alcoholic blues. No more beer, my heart to cheer. No more whiskey, used to make me frisky. So long, highball, goodbye, Jim. Tell me when you're coming back again. La Lou Waters Yerbabuena Jazz Band. Yerbabuena Jazz Band. A la voz, el señor Clancy Hayes. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Frankie and Johnny were lovers, Lord, Lord, how they got love. They did true to each other, true as the stars above. He was a man, but he sure was doing wrong, so wrong. Frankie went down to the corner, stopped by for a bottle of beer. Said to that fat bartender man, has my loving Johnny boy been here? He was my man. El trombón evidentemente tuvo su época dorada en esta época, los inicios del jazz, ¿no? Años 30, 40, 50. De los trombones que se utilizan en el jazz, fundamentalmente hay el típico, el slide trombón, el trombón de varas, y el de válvulas, que es similar, ¿no?, a la trompeta, que tiene las tres válvulas. Y hay un trombón bajo también, que es mucho más grande, con un sonido mucho más profundo. Característica del sonido del trombón que a mí me encanta, ese sonido es mucho más cálido, mucho más sedoso, más grave que el de la trompeta. Está más grave, es decir, es más grave todavía que el flugel, por supuesto, está la trompeta. El flugel, que ya es mucho más dulce, más suave, y después viene el trombón. Otro ejemplo de lo que es este tipo de música, la música de New Orleans, y esta otra música como la de la Yerbabuena Jazz Band, que nos llega de California. Ahora, otro intérprete del trombón, el señor Wilbur de París, Él toca indistintamente el trombón de varas o el de válvulas. Sidney de Paris a la corneta, Homer Simeon al clarinete, Sonny White al piano, Lee Blair al banjo, Benny Morton al contrabajo y Wilbur Kirk a la batería y en algunos temas a la armónica. La grabación se realizó en el Symphony Hall en Boston el año 1956, el 26 de octubre de 1956. Escucharemos un tema original de Wilbur de Paris que lleva por título Mallorca. Curioso, curioso título para una composición de jazz, Mallorca. el señor Wilbur de Paris en directo en aquel local que les decía yo, en este centro, el Symphony Hall en Boston, octubre 26 del año 1956, y ese tema titulado Mallorca. El trombón, ese es el instrumento invitado de esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Hoy, lunes 15 de diciembre del año 2008. Pero el trombón no siempre ha sido o ha sonado como está sonando ahora. El jazz evolucionó, ha pasado por diferentes etapas, épocas, estilos, y evidentemente, pues, este sonido, esta forma de interpretar el jazz ha cambiado. Les decía que en el trombón, fundamentalmente, lo que ha cambiado es el atrevimiento de sus intérpretes y de las orquestas y de los músicos a la hora de ir explorando nuevos caminos. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Dejaremos este sonido clásico, que ya me imagino que nos ha quedado a todos y todas bastante claro cómo sonaba ese trombón en sus orígenes, en la música de New Orleans, y ahora, pues, de una forma bastante saludablemente irreverente, iremos abriendo otros caminos dentro del jazz, donde el trombón ha estado presente y sigue estando presente hasta el día de hoy. Para que esta ruptura tenga una base, digamos, musical conocida, el tema que vamos a escuchar ahora es un clásico del jazz, On Green Dolphin Street. Pero la versión que nos van a hacer de este tema es un grupo cuyo nombre es The Spice Bones. Es un grupo, un cuarteto de trombones, magnífico cuarteto de trombones con una sección rítmica, Spice Bones. Este cuarteto está bajo la dirección de dos trombonistas, de Sebastián Riado y Daniel Zimmerman. Escuchemos de este álbum, que tiene por título justamente el nombre del grupo, Spice Bones, esta versión de este clásico del jazz, On Green Dolphin Street. El trombón en Contrabanda FM. Comienza el viaje por otros derroteros musicales. Afinen los oídos, cinturón de seguridad al asiento, y continuamos con el trombón aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Green Dolphin Street, interpretado por este grupo Spice Bones. Un cuarteto de trombones. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. He advertido, antes de poner el tema, que nos íbamos a adentrar en otras latitudes musicales y pedí que se apretaran los cinturones de seguridad y tendrán que seguir haciéndolo porque la música continúa por derroteros que no son los convencionales de toda la vida. Las convenciones están justamente para romperlas. Joe Saxe, David Mose y George Lewis. George Lewis es el intérprete de trombón que nos presenta ahora el siguiente tema. El señor Joe Saxe toca la guitarra y la flauta, David Mose la batería, la percusión electrónica, voces y grabaciones que él hace con diferentes aparatos que permiten hacer grabaciones. George Lewis es el trombonista. Esto es de un álbum editado en Alemania el año 1990, el sello ITM. Se grabó, ¿dónde se grabó? Diciembre 8 de 1986 y octubre 26 del 87 en Berlín. El álbum lleva por título Berlín Tango. Y el tema que vamos a escuchar es justamente el tema que le da título a este álbum. La composición es de el baterista, percusionista y cantante del grupo David Mose. Aquí tienen esta peculiar versión de el Berlín Tango de este grupo. El trombonista invitado de esta tarde, el señor George Lewis. Come on. Música que nos llega desde Berlín, de este trío con Joe Sachs a la guitarra y la flauta, David Moss a todo tipo de percusiones y el señor George Lewis al trombón. Berlín Tango. Música de corte tradicional, la que nos trae otro gran trombonista, el señor Jack T. Garden. Jack T. Garden, grabaciones del año 1954 en Nueva York. Nueva York. Seguimos investigando en esas otras sonoridades de el trombón. Tengo un álbum aquí en la mano del sello JMT del año 1988. Es un sello que ya en la década de los 80 apostaba por nuevas músicas o músicas con, digamos, una vuelta de tuerca fuera del ámbito estrictamente convencional. Los músicos, y primero el líder de esta formación es el tubista Bob Stewart. A la trompeta Stanton Davis, nuestro invitado con su instrumento, el trombón, el señor Steve Turre, un grande entre los grandes, Kelvin Bell a la guitarra eléctrica y Idris Muhammad a la batería. Hay un invitado especial, el señor Arto Tukboyasi a la percusión. No sé exactamente en qué tema de este álbum está, pero no está indicado de forma específica, así que no se lo sabría decir. Vamos a escuchar un tema tradicional. Dice aquí Hey Mama, y es un tema tradicional, y veamos cómo suena este tema. Líder de grupo, el tubista Bob Stewart, trombonista, el señor Steve Turre. We'll be right back. tema tradicional. Grupo quinteto liderado por el tubista Bob Stewart, al trombón Steve Turre. Hey Mama, así se titulaba este tema. Saludamos a Karma, que la tenemos en el chat de Gmail. Me he olvidado darles el Gmail, no solo jazz@gmail.com. Catalina, que la tenemos desde Santiago de Chile, y Pío, que en este momento lo tenemos en Valencia. Saludos por estar escuchando y gracias por estar escuchando el programa. Esto es el sonido de la tuba del señor Bob Stewart. Seguimos con otro disco de este sello discográfico, el sello GMT, del mismo año, 1988. Aquí tenemos un grupo ahora liderado por un chelista, el señor Hank Roberts, que es un hombre que también se mueve en el plano experimental. Toca el cello, voces, también toca una guitarra clásica de 12 cuerdas y toca el violín también. En este grupo le acompañan Tim Byrne al saxo alto y dos trombonistas, uno de los cuales más adelante va a tener una participación bastante destacada, y es un trombonista con el cual del cual estuvimos hablando la semana pasada con Pío y compañero de aquí de Contrabanda, de La Pulpería, y salió a colación el nombre de este hombre, Ray Anderson. Le dije, vamos a hacer un programa sobre Ray Anderson, pero hay música de Ray Anderson para hacer uno y dos programas, pero vamos a ir combinando con su instrumento, que es el trombón. Entonces está, a los trombones hay dos, Ray Anderson y Robin Eubanks. Dave Taylor al trombón bajo, a la guitarra un magnífico guitarrista Bill Freezer, Mark Dresser al contrabajo en el tema Lucky's Lament, que no es el que vamos a escuchar ahora, y Joe Barron a la percusión, batería y la percusión. Nos vamos a adentrar en estos caminos de la música creativa de la mano del chelista Hank Roberts. El tema Scarecrow Shake Down. Y a los trombones se los vuelvo a repetir: Ray Anderson, Robin Eubanks, y al trombón bajo el señor Dave Taylor. We'll be right back. el señor Hank Roberts, de este álbum que lleva por título Black Pastels, pasteles negros. Teníamos ahí como trombonistas en este disco a tres personajes. Uno de ellos, el señor Ray Anderson, y Robin Eubanks, y Dave Taylor al trombón. He dicho saxofonistas antes, trombonistas. Ray Anderson, Robin Eubanks y Dave Taylor a el trombón bajo. La guitarra es la del señor Bill Frisell. Líder de grupo, el chelista Hank Roberts. Volvemos a Berlín. Volvemos a la ciudad de Berlín. Año 1997. Año 1997. Y tenemos un grupo llamado Jazz Bo. Como la palabra jazz y después B-O. Que en catalán podría ser jazz bueno, pero no, es un grupo alemán, Jazz Bo. Esta gente se definen ellos como the first strictly unplugged jazz, ska and reggae. Ellos cultivan desde la perspectiva del jazz algo que ellos llaman jazz, ska and reggae. Mezclan el ska, que es un estilo musical previo al reggae, originario de Jamaica. Entonces, ska, reggae y jazz. Y ellos, entonces, desde Berlín, lo interpretan en la forma que lo interpretaban los músicos de Jamaica en los años 60. La banda fue fundada por Johannsen Bros, que eran unos músicos, digamos, legendarios del circuito de los clubs en Berlín. Los músicos que componen esta formación son Walkie Johansen al trombón, Tedwin Johansen a los saxos tenor y altos, ellos son los dos fundadores del grupo, Daniel Dickers al piano, Martin Bartels al contrabajo y Robert Schwills a la batería. Hay un par de invitados, hay un invitado concretamente, Max Hacker, al saxo tenor en un par de temas, y no precisamente el que vamos a escuchar ahora. Álbum de el año, a ver si está por aquí la fecha de grabación. Esto es un sello alemán, el sello Liquidator Music. A ver si está la fecha de grabación por aquí, no la encuentro. Si lo busco, seguiré buscando, y si la encuentro. Este es un detalle que a veces los sellos de grabación no tienen presente, ¿no? De ser por lo menos más precisos en cuanto a fechas de grabación y estas cosas. Bien, el título del tema que vamos a escuchar lo he elegido por simplemente por lo de contradictorio que tiene su título. Red is blue. Podemos jugar con que el rojo es azul, ¿no? O simplemente quedarnos en eso, no jugar y simplemente decir, oh, red is blue, el rojo es azul, pues el rojo es azul. Jazz Bo, título de este álbum, Black Friday. Jazz con sonoridades jamaicanas de los 60, de ska y de reggae. We'll be right back. teníamos ese tema al ritmo de ska y reggae. Red is blue. Y ya que vamos en este aire así de contradicción, preguntándonos o diciendo que el rojo es azul, pues el siguiente tema se titula Left or Right. ¿Izquierda o derecha? Eso es lo que nos pregunta el grupo Jazz Bo de su álbum Black Friday. Hey, left or right? Yes. Desde Berlín, el grupo Jazz Bo, de su álbum Black Friday, nos interpretaba este tema titulado Left or Right, izquierda o derecha. De la música de este quinteto berlinés nos vamos a un músico norteamericano, un hombre que durante muchísimos años estuvo al lado de el señor Maceo Parker, formando parte de la sección de vientos de el grupo del señor James Brown. Fred Wesley es el nombre de este magnífico trombonista. Aquí lo tenemos en solitario, en plan líder, con un álbum que lleva por título Fred Wesley New Friends. Esto está editado en un sello alemán, Minor Music. Es un disco del año 1990. Y dentro de los New Friends no podía faltar, evidentemente, el señor Maceo Parker al saxo alto y la percusión. Stanton Davis a la trompeta y al flugel. Al tenor, al saxo soprano y la percusión. Tim Green, la magnífica pianista. Gary Allen al piano y a los teclados. Anthony Cox al contrabajo. Y Billy Stewart a la batería. Si antes y todavía siguen sonando de fondo estos aires jamaicanos, ahora lo que vamos a escuchar es también un ritmo antillano, una cierta reminiscencia al calipso. Honey Love, así se titula el tema que nos interpreta el señor Fred Wesley y sus New Friends. I need it when the moon is bright. I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need your sweet honey love. I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. I want your sweet honey love. Now put your arms around me and pretend that you're my loving dove. Now squeeze, squeeze, squeeze, squeeze. That's the honey love. I'm gonna get it in the morning sun. I'm gonna get it when the day is done. I'm gonna get it, cause it's so much fun. I'm gonna get me some honey love. I love it, cause you're so fine. I love it, yes, you thrill my fine. I love it, cause you're mine, all mine. I love your sweet honey love. Yeah! Get closer, just like the fingers in a glove. Let's kiss, kiss, kiss, kiss. That's a honey love. Yes, I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. I want your sweet honey love. I need your honey love. I'm gonna get me some honey love. I love your sweet honey love. I need your honey love. Honey love, honey love, así se titula este tema interpretado por Fred Wesley and his new friends, y por supuesto en la vieja tradición del señor Maceo Parker, pues Fred Wesley también canta, es él quien canta en este tema. Un par de invitados especialísimos, invitados que ya han aparecido en otro tema en esta tarde de sobre Mesa Noctámbula, ritmo de jazz y blues aquí en Contrabanda FM. Les recuerdo que hoy es el día 15 de diciembre del año 2008. Estamos ya enfrentando a la última quincena de este año 2008 que se va. 3 añitos. Aquí tenemos a Catalina ahí en el chat desde Santiago de Chile. Pues 3 años que tenemos a Catalina de regreso en Chile, nuestra compañera de Radio Contrabanda y amiga. El aleteo desequilibrado, ¿sí? Fue su proyecto conjuntamente con otras compañeras de universidad, creado por Catalina ya hace unos 5 o 6 años aquí en Contrabanda FM. El programa sigue todavía en activo. 3 años desde que Catalina se marchó a Chile. Allí la tenemos. Bien, les decía que en un tema anterior ya habíamos tenido como invitados a Steve Turre y al señor Robin Eubanks. Es decir, al trombón del señor Fred Wesley se suman los trombones de estos dos músicos para interpretarnos un tema que lleva por título, vamos a ver, For the Elders, que será el número, vamos a ver qué número es el tema, o Peacefug, cualquiera de esos dos le podría poner, el número 8, exactamente, el número 8, Peacefug. Ese es el tema que vamos a escuchar, donde tenemos al líder de la formación, el señor Fred Wesley, y estos dos trombonistas invitados, Steve Turre y Robin Eubanks. We'll be right back. El señor Fred Wesley y sus new friends, concretamente a los trombones, el señor Steve Turey y Robin Eubanks, del álbum así, titulado simplemente así, Fred Wesley, New Friends, y este tema, hermoso tema, hermosa balada, Peaceful. Noctámbulos, buena tarde. Hoy, lunes 15 de diciembre del año 2008. Slickaphonics, ahora sí que nos vamos a introducir en esta última media hora a la música del señor Ray Anderson, este trombonista norteamericano del cual hablábamos con Pío, Cristian y Cleo la semana pasada, y de cuya conversación salió la idea de hacer un programa acerca de Ray Anderson, pero por extensión a los trombonistas. Nos vamos a ir a los inicios de cuando conocí la música de este trombonista. Año 1982, el Vanguard Studio, Nueva York, marzo de 1982. Ray Anderson siempre se ha movido en terrenos muy eclécticos, muy variados. Y concretamente este disco del sello Enya, sello alemán. Ya les digo, se grabó el año 82 y Enya lo editó el año 86. Con este grupo, el señor Ray Anderson, que toca el trombón, canta, toca percusiones, muy bien secundado por Steve Elson, al saxo tenor, sintetizadores, percusiones también. Aquí cantan todos los integrantes de este grupo. Mark Elias, al bajo eléctrico y al contrabajo, Alan Jaffe a la guitarra eléctrica, Jim Payne a la batería y a las percusiones. Jim solo canta en un tema que no vamos a escuchar ahora, creo. A ver, veamos. Sí, mira, es el tema que les había programado, el número 5, Step on Your Watch. Dice pisa tu reloj. Una buena forma de comenzar este apartado, esta última media hora que dedicaremos al señor Ray Anderson. Slickaphonics era un grupo endemoniado que lo que practicaban era una especie de funk psicodélico, pues no sé, pero si le quieren poner el adjetivo psicodélico no le vendría mal. Slickaphonics y este tema, Step on Your Watch. Shark on the beach. Step on your watch. Rolex, Timex, digital snooze alarm. Step on your watch. Longines, Seiko, Bulova, Accutron. Step on your watch. A radio dialed and digital smiles. Step time is right. Said too much wear and tear. Now hark to the bark, shark in the dark. Come on, lose these blues and dreams. Put your watch on the floor, stop it some more. Smash it to smithereens. Step on your watch. Do it today, yeah, do it today. Step on your watch. Now put your watch on the floor, don't worry no more. Step on your watch. Do the twist on the hands of time. Step on your watch. Throw it to that shark on the beach. Step on your watch. Step on your watch. Step on your watch. Spandex, Rolex, do it to a Cartier. Step on your watch. Step on your watch. Step on your watch. 5, 4, 3, 2, 1. Step on your watch, Slickaphonics, la voz líder, en, digamos, el solista, la voz solista en este tema, la de el batería, el señor Jim Payne, el trombón, Ray Anderson. Grabación, les decía, del año 1982, disco editado por el sello Enya en el año 1986. El segundo tema que les voy a hacer escuchar ahora de Ray Anderson, ya no con los Slickaphonics, sino ya como líder de una formación, en un contexto más jazzístico, no tan funk como con los Slickaphonics. Lo tenemos en este otro disco también del sello Enya, llamado Old Bottles, New Wine, grabación del año 1985. Se grabó en los Classic Sound Studios en Nueva York entre los días 14 y 15 de junio del año 1985. Ya la formación aquí ya verán pesos pesados del jazz. Ray Anderson en el trombón y a la voz, Kenny Barron al piano, Cecil McBee al contrabajo, Danny Richmond a la batería. Un magnífico cuarteto liderado por el trombonista Ray Anderson. Escucharemos un tema titulado Bohemia After Dark. Bohemia After Dark. En este tema podremos escuchar un magnífico solo a cargo de el señor Cecil McBee. El trombón, que es el instrumento estrella de esta tarde, a cargo del señor Ray Anderson. Thank you. Que nos ha interpretado este cuarteto liderado por el trombonista Ray Anderson. Una de las particularidades de este músico, antes comentaba de que lo que ha hecho evolucionar al trombón dentro del jazz no es el instrumento en sí, sino el atrevimiento de sus intérpretes para ir más allá de aquellos primeros roles establecidos dentro de una formación y dentro de un estilo determinado. Y Ray Anderson es uno de aquellos hombres que ha llevado pues el trombón a otras latitudes. Una de sus características es, que ahora lo veremos por partida doble, es tocar el trombón de tal forma de producir, aparte de el sonido de la nota que está tocando, su armónico. Entonces da la impresión de que fuesen ahí como dos notas sonando al mismo tiempo. Pues resulta que el señor Ray Anderson, a quien le gusta muchísimo cantar, pues canta también de la misma forma. Es capaz de producir la nota que él está cantando y además el armónico de esa nota que él en ese momento está produciendo. Entonces yo, después de escuchar a Ray Anderson, siempre me he preguntado, bueno, ¿toca el trombón como canta o canta como toca el trombón? En el siguiente tema ustedes podrán escuchar de una forma muy clara lo que este hombre hacía, hace con el trombón. Les recuerdo, esta grabación es del año 1985. 23 años tiene esta grabación. El álbum del sello Enya se titula All Bottles, New Wine. Y hablando de viejas botellas y de nuevo vino, el tema que nos interpreta ahora Ray Anderson se llama Wine. Y es una especie como de alegoría al vino y a los efectos, pues, que produce el vino en quien lo bebe. Ray Anderson. Les recuerdo los músicos que tocan en este cuarteto, excelentes músicos: Kenny Barron al piano, Cecil McBee al contrabajo, Danny Richmond a la batería, Ray Anderson a la voz y al trombón. Y el tema, Wine, vino. Some people get their kicks from sniffing brandy. Others sip a few martinis, very dry. Well, that's okay by me, I think it's dandy. 'Cause I get the thrill of being 10 feet high, 'cause wine makes you feel just like you love everybody, and everybody is okay. Wine makes me feel just like I am somebody, and I just love to feel that way. When you see me walking like I own a million bucks, I'm not out of my mind. I didn't hit the numbers, but I'm rolling in luck. I'm knocking myself out all the time. Wine makes me feel just like I am somebody, and I just love to feel that way. Wine will make you feel just like you love everybody, and everybody is okay. like I own a million bucks. I'm not out of my mind. No, I didn't hit the numbers, but I'm rolling in luck. I'm knocking myself out all the time. I said, wine makes you feel just like you love everybody, and everybody is okay. Just like I am somebody, and I just love to feel that way. Don't you know I love to feel that way? Love to feel that way. Love to feel that way. Yeah. And baby, I'm feeling. Can you feel? El señor Ray Anderson. Con él hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Nos ha dejado una buena muestra de su arte vocal, su forma de cantar y su forma muy personal de tocar el trombón. Trombón, instrumento invitado, instrumento estrella de esta tarde de lunes 15 de diciembre aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. El próximo lunes seguiremos con más música dedicada a este instrumento, el trombón. Quedó un montón de música aquí todavía por hacerles escuchar, especialmente más música de Ray Anderson. Lo que está sonando ahora es un grupo, un cuarteto alemán, Van Horns, de un álbum del año 1990. Surprise es el título del álbum. El tema, Barbecues. Les recuerdo, bueno, les hago una invitación. Saludos, Pío. Dice que hasta pronto. Lo tenemos por Valencia y estará de vuelta en Barcelona mañana. Pues nada, Pío, hasta mañana. Que tengas un buen viaje. Hoy, lunes 15 de diciembre, a las 21 horas, en el Electric Bar, en Gracia, en Travesera de Gracia número 233, es la fiesta. Con motivo de la entrega de premios de la Asociación de Músicos de Jazz de Barcelona. Duke Ellington ya nos dice que estamos en los últimos casi tres minutos de programa. Aprovecho para terminar de darles esta información. Hoy, lunes 15 de diciembre, a las 21 horas en el Electric Bar en Barcelona, Travesera de Gracia número 233, se llevará a cabo la entrega de premios de este año 2008 de la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña. Y habrá un concierto a cargo de, bueno, una jam session, cuyo trío base será el compuesto por Martí Ventura al piano, Miquel Ángel Cordero al contrabajo y Luis Ribalta a la batería. Están todas y todos invitados esta noche. A partir de las 21 horas en el Electric Bar, calle Travesera de Gracia, 233 en Gracia, en la ciudad de Barcelona. Bien, y con aquel último tema de Ray Anderson Wine, y llegamos al final de estas dos horas de Jazz Blues y Rhythm and Blues en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Antonio Narváez, gracias por la sintonía. Y les recuerdo, al igual que hoy, que hemos tenido al trombón como instrumento estrella, instrumento invitado, continuaremos con más música de solistas de este instrumento el próximo lunes, que será el lunes 22. Hoy, no se olviden, no se confundan, lunes 15 de diciembre del año 2008. El podcast, no solo jazz. .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, en caso que no puedan escuchar el programa en directo los días lunes de 4 a 6 o en su repetición el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada, tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. nada más, hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Fins el proper dilluns. And for you, my friends online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.